Esto es para las ladies que quieran danzar conmigo. Entra al escenario ya y comienza a menear. Esto es para las ladies que quieran danzar conmigo. Entra al escenario ya y comienza a menear. Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para, esto es para cada que le guste el bailar. Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para chale. Aquí se van a toa, a toa. Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para, esto es para cada que le guste el bailar. Esto es para, esto es para, esto es para, esto es para chale. Aquí se van a toa, a toa. Esto es para cada que le guste el bailar. Cuando yo le cante me tienes que ya fiar. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. No me digas tú que tú eres poca nada más. Esto es para cada que le guste el bailar. Cuando yo le cante me tienes que ya fiar. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. Digas tú que tú eres poca nada más. Pura meta, llévate a ti para mi casita. Es pura meta, métete aquí en mi bañera. Es pura meta, llévate donde solo te da. Es pura meta, pura meta, pura meta, pura meta, pura meta. Llévate a ti para mi casita. Es pura meta, métete aquí en mi bañera. Es pura meta, llévate donde solo te da. Es pura meta, pura meta, pura meta, pura meta, pura meta. Así que mami, respeta. Llegó el que te canta aquí, no más para la tela. Así que no te metas, si lo que mete es peca. Tú sabes que yo sí te trato como princesa. Pura meta, o mi que la que bella sea la princesa. Quítate la mini ya, quítate la mini ya. Quítate la, quítate la, quítate la mini ya. Quítate la, quítate la, quítate la, quítate la mini ya. Tu cuerpo fenomenal, en el hotelo, motel, donde sea, como sea. Quítate el bestial, el corillo está muy bien. Dale, aquí se van a toa, a toa. Quítate la mini ya, tu cuerpo fenomenal, en el hotelo, motel, donde sea, como sea. Quítate el bestial, el corillo está muy bien. Dale, aquí se van a toa, a toa. Si tiene papilla, entonces me la llevo pa' la pilla. Por más del mar, vamos de la playa. We got it all, baby, so why you got for me? La villa, limusina, botella fina, dinero, mucha fama, sexo en la cama. Quítate la mini, mini, mini, tal. Kino Rock es mental. I know that pussy ready, con cual. Esto es para cada que le guste el bailarla. Cuando yo le cante, pues tienes que yaquear. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. No me digas tú que tú eres poca nada más. Esto es para cada que le guste el bailarla. Cuando yo le cante, pues tienes que yaquear. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. No me digas tú que tú eres poca nada más. Esto es para cada que le guste el bailarla. Cuando yo le cante, pues tienes que yaquear. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. No me digas tú que tú eres poca nada más. Esto es para cada que le guste el bailarla. Cuando yo le cante, pues tienes que yaquear. Ya tengo las herramientas para llevarte a cama. No me digas tú que tú eres poca nada más.